Dance for me. Me haces gritar, oh, oh. Bailas así, oh. Tú te preguntas cómo yo lo estoy haciendo. Te estoy moviendo, acércate a mi cuerpo para que veas con lo que vengo. Pegarte a la bocina mientras el ritmo siga. Ahora es mi tiempo, es lo que yo diga. Yo quiero que tu cuerpo me roce y bailes conmigo toda la noche para que lo goce. Esto es real, vienes a bailar. Date cuenta que este ritmo no puede parar. Oh, I like the way you dance for me. Vamos allá, papá, vamos allá, papá. You make me scream. Oh, me gusta cuando bailas así. Dale, ven acá. Me hace gritar. Llegó el mago a tumbarlo como relajo. Entramos, infiltramos por y pa' abajo. Peligrosa, se me activa con par de trago. Hago que se active y me baile en el palo. Dale, nena, que esto es música de calle. Ponte mini pala que es mejor para el encaje. Subírtela y pegarme en una esquina pa' que goce, te encienda y te alborote. Oh, I like the way you dance for me. Vamos allá, papá, vamos allá, papá. You make me scream. Tranquila, nena, que está con el cocorote. El gran, el que tú le pides que te azote. El gran hombre que te responde. Onde el sexo, no importa dónde. Suelto, el disco bien envuelto. Esto prende, que está perfecto. Ella dice que no quiere un hombre como yo, que anda en corillo y en la boca un blon. Tranquilo, papi, que vamos a rozarnos. Tranquilo, que en el club lo están bailando. Saben quién soy, lo que piden se lo doy. Vamos allá, nene, ahí voy. Si tú quieres más, eso voy a darte. Pa' que sepan que esta arena no pueden tumbarle. Headbanger con estilo Gante, el que hace que tu cuerpo se levante y me cante. Oh, I like the way you dance for me. Vamos allá, papá, vamos allá, papá. You make me scream. Oh, me gusta cuando bailas así. Dale, ven acá. Me haces gritar.